Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, Daniel, ¿cómo estás? Sabés que siempre es un gustazo tenerte. Bueno, ¿cómo está este momento de transición, de retorno, Daniel, teniendo en cuenta el rol que jugás en lo que es el poder legislativo local? Bueno, bien, nosotros hoy Bien. estamos con todo, digamos, las cuestiones formales del traspaso, así que bueno, ya estuve temprano con Alfredo. Nosotros ahora empezamos a trabajar en lo que específicamente en la labor legislativa, en lo que respecta al rol de concejal, ¿no es cierto? Digo, en este momento, bueno, seguiré siendo vicepresidente primero y cumpliendo el rol como concejal, ¿no? Perfecto, perfecto. Daniel, ¿y qué se tiene que tener en cuenta para este retorno? Si bien obviamente hay procedimiento, el consejo puntualmente, ¿qué rol jugaría, Daniel? A ver, lo que está previsto en la ley es que para el caso de licencia haya una autorización del Consejo Deliberante. Perfecto, ahí está. No así para volver, digamos, a cumplir el rol, simplemente es una cuestión formal de los decretos de asunción y demás. Nosotros, el Ejecutivo hará lo propio en el ámbito del Departamento Ejecutivo, nosotros haremos lo propio en el ámbito del Poder Legislativo para, fundamentalmente, asumir todo lo que son las cuestiones administrativas, ¿no es cierto? Digo, no Daniel, está. Sí. no, te iba a preguntar, y en este sentido, teniendo en cuenta tu experiencia en el Poder Legislativo y en la presidencia, obviamente se viene un escenario a trabajar ahí codo a codo con Alfredo. Por supuesto, digo, nosotros vamos a seguir con la dinámica que tenía el Consejo. En ese marco y demás, digamos, trabajar en este último año y piquito de gestión en función de ir consiguiendo o ir concretando todo lo que se fue dando en lo que fueron ordenanzas, lo que está pendiente de trabajo en el Consejo Deliberante y tratar fundamentalmente, digamos, de agilizar todo lo que es la función legislativa, ¿no? En este caso, Daniel, ya el jueves estaría la sesión, si se realiza obviamente, presidida por Alfredo, o sea, ¿se estaría dando esto? Claro, el jueves, digamos, ya Alfredo cumple la función de viceintendente y de presidente del Consejo Deliberante. Yo en mi caso voy a mi banca y el que preside la reunión va a ser Alfredo Francolini, ¿no? Perfecto. Daniel, y en el análisis, yo sé que te gusta hacer análisis, ¿juega un papel en lo político, netamente, todo esto que está pasando? ¿En qué sentido? En lo político, teniendo en cuenta que de a poco vamos metiéndonos en un escenario de cuestiones electorales, te digo, pensando en el anuncio de una candidatura de Alfredo, las posibilidades y las insinuaciones de Enrique en la provincia, ¿juega un rol esto de este armado en Concordia nuevamente? Me parece que hoy por hoy todavía medio temprano para plantear cuestiones Perfecto. políticas porque digo, la gente está pensando en otras cosas, en la cuestión más Bien, inmediata. bien, bien. Creo que sí juega un rol político en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Digo, la gestión y las decisiones que se van a tomar en este año y 2 o 3 meses que quedan, digo, tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de cómo se van a perfilar los posibles candidatos para la elección de 2023. Perfecto. Y en este escenario, el tema de, como dijo Alfredo, mostrar gestión es un papel importante, ¿no? Pensando en el escenario electoral. Yo creo que hay dos cuestiones. A ver. Por un lado, obviamente que tiene que ver con una cuestión de gestión, que es lo que la gente pide Seguro. y la gente reclama con lo que es la actividad diaria, si se quiere, del municipio. Y también, digo, lo que se van a ir mostrando en este año son las decisiones, digo, las decisiones de los distintos candidatos de proponerse, y eso juega obviamente un rol importante, ¿no es cierto? Daniel, y la última parte, te quería preguntar un par de cosas, pero te quiero preguntar, hiciste un análisis lo No, que no, por favor. porque sé que te interesa y sé que es un tema que lo seguís de cerca, lo que pasó en Brasil, pero también preguntarte el hecho del impacto político. A ver, dos cuestiones que creo que hay que ponerse a analizar seriamente, ¿no? Las encuestas antes de las elecciones daban a un Bolsonaro muy por debajo de Lula. Hoy lo último que estuve viendo, que las diferencias fueron 5 puntos. Y ahí me parece un dato importante que lo decía yo un analista político. El voto vergonzante fue de quienes votaron a Bolsonaro, ¿no? De que no querían anticipar el tema del voto a Bolsonaro y de eso fue un poco la recuperación de Bolsonaro con respecto a las encuestas anteriores. Y obviamente, digo, lo que yo creo que está en discusión son dos modelos políticos muy claros. Digo, por un lado se ve a un modelo progresista y popular como fue el de Lula y el de Lula, y por otro lado un modelo casi neofascista de Bolsonaro, que obviamente tienen consenso en la sociedad. Más allá que lo que estaban, de lo que se podía ver en las distintas televisiones y demás, fueron los mapas del Estado, digamos, los distintos estados y los votos de los estados, y daba una conformación bastante particular, porque todo lo que eran los estados del norte, y que casualmente son los más pobres, tenían un voto mayoritario a Lula, no así los estados del sur, a pesar de que el PT surgió en estos estados del sur, digamos, en San Pablo, en Porto Alegre y demás. Entonces, digo, no vi otra encuesta estratificada respecto a ciudades y demás, ¿no es cierto? Pero se da un conflicto bastante intenso en sectores sociales y determinados sectores políticos importantes. Y creo que eso va a ser la discusión que va a pasar por Brasil, y de acá al balotaje, obviamente que va a pasar mucha agua bajo el puente, ¿no? Más allá que lo que calculan, que con el apoyo de Ciro Gómez, Lula estaría en el 50%+ y que ganaría. Digo, en Brasil se da la particularidad que hay un sinfín de partidos con distintos porcentajes de votos que pueden volcarse a Bolsonaro, ¿no? Seguro. Bueno, sí, lo que hubo una polarización como nunca en Brasil, por los porcentajes de los dos candidatos mayoritarios, ¿no? Sí, la verdad que gran análisis. Daniel, te quiero preguntar también, me parece que está bueno, porque ya lo he charlado. Hoy Concordia tiene un escenario casi histórico, te diría, en obras. Hablamos de un turismo que crece, impacta fuerte. Pero el otro día salieron cifras del INDEC y la verdad que son preocupantes. Esto lo hemos hablado, con vos lo has dejado claro acá, pero es como la cuestión a resolver. ¿Qué análisis hacemos sobre esto, Daniel, teniendo en cuenta esta información? A ver, yo creo que más allá de la cifra del INDEC, va a haber cuestiones que van a tener que ajustarse respecto a esta cifra. Digo, de hecho, si vos ves en caso de Formosa, pasó casi una disminución del 20% de la pobreza, lo mismo pasó en un momento en Corrientes, que tiene que ver con los cambios de cómo se va tomando. Me parece que obviamente el tema de las cifras del INDEC son importantes porque te permiten gestionar políticas. Sí creo que va a haber que hacer algunos ajustes respecto tanto de las ciudades que se toman en cuenta como la forma en que se está tomando el índice de pobreza, ¿no? Yo siempre lo hemos dicho, digo, Concordia tiene una situación bastante particular respecto de otras ciudades que son cabecera de provincia. Se la pone en el mismo rango, digo, está en el mismo rango que Paraná, por ahí que Rosario, que no es una capital, pero es una ciudad grande, o que Córdoba. Entonces, la realidad de Concordia, y yo siempre lo he dicho, es que el norte entrerriano es la ciudad más grande, con lo cual abrevamos lo que es todo el norte entrerriano, pero también el sur de Corrientes, que buscan un lugar con más prosperidad, digamos, como para desarrollar. Entonces, creo que son cuestiones que a nivel sociopolítico tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Digo, compararnos con capitales de provincia, por supuesto que nos genera una desventaja, y esto no quiere decir justificar, digamos, el tema de Concordia. Tenemos que hacer muchas cosas y tenemos muchas cosas por delante, ¿no? Y el otro tema que también salta a la clara es que por más que aumente la tasa de empleo, igualmente estamos en índices de ingreso muy bajos, ¿no? Seguro, ahí está. Entonces, viste que el porcentaje de desocupación bajó, hay que decirlo. Claro, digamos, si bien baja el porcentaje de desocupación, esto no implica una baja en los índices de pobreza. Seguro, ¿no? Con lo cual tiene que ver también con el índice de sueldos que hay, que o mucho trabajo en negro todavía. Entonces, parece que estas son cuestiones que van a tener que depurarse respecto de lo que son las encuestas, ¿no? Perfecto. La última, Daniel, y te pregunto, sí, y aparte porque llegan mensajes, se habla de que puede haber modificaciones en la orgánica. ¿Hay algo de eso o hay que esperar para eso todavía? Nosotros todavía no tenemos ninguna propuesta, digamos, de parte del Ejecutivo, una modificación de la orgánica. Perfecto. Pero, digo, obviamente, sería lógico por ahí que Enrique en esta nueva etapa haga algunos cambios, algunas modificaciones en la orgánica que tienen que ver con su concepción, digamos, de lo que es el Departamento Ejecutivo Municipal, ¿no? Ahí está. Daniel, siempre es un gustazo tenerte y charlar con vos, así que te agradezco mucho. Sé que estás ahí a pleno, así que te mando un abrazo enorme. Un abrazo, nos vemos. Ahí está, el doctor Daniel Cedro. Hoy concejal, ¿no? Hasta la última vez que estuvimos era presidente, pero en este retorno, Enrique, obviamente que las piezas se acomodan de alguna manera con Alfredo ocupando el cargo de la viceintendencia y por ende, no por orgánica, presidente del Consejo Deliberante. Ahí es donde pasa.